quedarse quieto, fijo como una foto en la soledad, con el corazón roto, pensándote, buscándote, sintiéndote, haciéndome promesa pa' volverte a ver, pa' volver a sentir un nuevo amanecer, pa' volver a vivir como vivimos ayer. Y es que no entiendes, mami, que te quiero, sin ti no vivo, me muero, como tú también te mueres por mí. Pantalla de un no, nena, dame un sí. Andan diciendo por ahí que te olvidaste de querer, que te olvidaste de mi amor, y eso no es así. Mamita, vuelve, vuelve, no seas tan boba, no seas tan boba. Lo que a ti te gusta, lo que te acomoda. ¿Tú sabes? Mamita, vuelve, vuelve, no seas tan boba, no seas tan boba. Te toca, claro, cariño, lo que te acomoda. Tú sabes que yo soy tu medicina, tú sabes que yo soy lo que te toca. Y tengo lo que a ti te gusta. Entonces dale, mami, afloja. Mamita afloja, mamita afloja. Te veo para ver la vete, queriéndote llevar la roca. Mamita afloja, mamita afloja. Así no se juega con la gente. Te la diste, me pusiste en fase. ¿Y cómo te pusiste? Y me mataste presidiariamente. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Vamos, vamos, vamos. Se llama el buey cansado. Ah, o si no te has enterado. Ya, ya. Buscando estoy la forma de un baile que nunca he usado. Se me ocurrió pensar en el paso de un buey cansado. Se me ocurrió que un golpe de conga le queda pintado. Báilalo. Pero báilalo bien. Hey, ah, compóntela tú como el buey cansado. Sábado, primero me damos, Con cadencia. Hazte la dormida. Pensando bien el ritmo que tiene, no se ha tocado. No. Se me ocurrió que el baile está bueno, está descansado. Ah. Si no lo entiendes, fíjate bien en el buey cansado. Báilalo. Hey, ah, compóntela tú que ya está planteado. Báilalo bien. Hey, ah, compóntela te cuento como el buey cansado. sabrosura. Báilalo. Entretenimiento, información y disfrutar de la buena música. Sintonízanos. Dinámica es para ti. Escuchamos a través del portal de la radio cubana, la plataforma tvo.cu y nuestro blog institucional www.cmdyelavoz.blogspot.com. Para ustedes ya, el tema central. Dinámica. Amigas y amigos, el fatídico 2020 ya quedó atrás y las esperanzas renovadas por el nuevo año brindan una motivación especial a muchos, ya que este día, por supuesto hoy 4 de enero, ya cuarto día del año, es el inicio de una nueva docena de meses y también de una decena de años, porque finalmente la tercera década del siglo XXI ya está aquí. Un tema que había causado mucha polémica hace un tiempo por una supuesta ambigüedad del término. Fue justo hace un año cuando este tema se posicionó con mucha fuerza en redes sociales, pues no pocos aseguraban que el 2020 marcaba el inicio de la nueva década. Sin embargo, muchas entidades especializadas en el lenguaje, entre ellas la Real Academia de la Lengua, se dieron a la tarea de aclarar la situación en su momento. Misma labor que retoman en el inicio del 2021 para, ahora sí, conceder que estamos ante el inicio de la nueva década. ¿Por qué la nueva década empieza en el 2021? Cada década comienza en un año acabado en uno, al tiempo que termina en un año acabado en cero. Por tanto, La primera década de este siglo tuvo lugar del 2001 al 2010, la segunda del 2011 al 2020 y la tercera se producirá del 2021 al 2030. Un grupo de sacerdotes cubanos de la religión yoruba dio a conocer en la madrugada de este primero de enero la letra del año. Algunos consejos para enfrentar el nuevo periodo que comienza. La ceremonia donde se reúnen practicantes consagrados de gran experiencia al culto de Ifá es una de las tradiciones más arraigadas para los creyentes. Como ocurre en cada ocasión, la letra del año fue sacada por el sacerdote más pequeño. En esta ocasión, el orisha que gobierna es Olokun, una de las deidades más respetadas y misteriosas del panteón yoruba. Junto a este orisha, la deidad acompañante en el 2021 es Ochun, reina del amor, la fertilidad, y que en Cuba sincretiza con la Virgen de la Caridad del Cobre. En cuanto a los signos, el Odun regente es Ikafun. Asimismo, tiene de testigos a Odilek e Irete Ogbe. La principal profecía de la letra del año en este 2021 es un bien de salud firme y seguro en la tierra que va a proporcionar Orula. Asimismo, la bandera de este año es azul con ribetes en amarillo, así que esperemos que este año no sea tan fatídico como el pasado 2020 y, como lo dice la letra, venga una mejor salud para todos a nivel mundial. Vamos ahora a hacer un alto en el tema para disfrutar de la música. Desde este oeste se siente la voz de la victoria. Una radio con estilo. Es el momento de activar el código 56 y disfrutar de la mejor música nacional. En tu programa Dinámica. Dinámica, buenos días. Buenos días. Buenos días, Cira. Bienvenida a esta tu revista, porque tú eres fiel oyente de nuestra revista. Así mismo. Bueno, pues eres la primera en comunicar. Te complacemos con un favorito y el 2x1 y tus saludos. Bueno. Iniciando este año ahora, 2021. Quiero saludos para la locutora, todo su colectivo, y no se me puede quedar por alto el señor vestido de naranja. Hoy vino anaranjadito, Cira. Pero para decirte la verdad, cualquier cosa que él se ponga para mí es una maravilla. Todo le queda bonito. Y el buen carácter que tiene. Claro. Y hoy está cumpliendo años mi niña más chiquita. ¿Cómo se llama? Iyima Ricardo. Ay, pues las felicidades para ella. Que pase un bonito día en compañía de, bueno, de las personas que puedan estar a su alrededor un día como hoy. La saluda a toda su familia, todas sus amistades y su esposo Motica. Y quiero dedicarle Preciosa. Preciosa, entonces le dedicamos este tema favorito a ella. Sí. ¿Y el 2x1 entonces de quién lo vamos a escuchar hoy? El 2x1 del Chacal. Que aquí Arisbel te busque dos temas bien lindos. Sí. Pues buenos días, Cira. Buenos días. Como una paloma que entra por mi ventana, se posa en mi silla tan quieta como si nada. Se queda tranquila, reposa, grita y me habla. Preciosa, tus ojos parecen hechos de cielo. Bonita, yo sé que has venido a decir que me extrañas, y el aire te trae como una fragancia, y así sin respirar pasan las horas. La próxima vez que te vea será entre mis brazos. De nubes de blanco que arropa tus pupilas, son grises y llueve, y cuando hay tormenta son negros tus ojos, mi vida. De nubes de blanco que arroba tus pupilas, parecen de cielo tus ojos en mi vida. Yo sé que un recuerdo profundo de amor nunca muere, que vive por siempre y se esconde entre lo inexplicable. Tal vez el Señor concedió tan perfecto deseo. Tal vez preferiste volar y ser libre. Y tarde o temprano realizarás ese sueño. Vendrás a mi vida con tantos te quiero. Y así, sin respirar, pasan las horas. La próxima vez que te vea será entre mis brazos, de nubes el blanco que arroba tus pupilas. Son grises y llueve, y cuando hay tormenta son negros sus ojos en mi vida. De nubes del blanco que arropa tus pupilas, son grises y llueve, y cuando amanece parecen de cielo tus ojos, mi vida. De nubes del blanco son grises y llueve, y cuando amanece parecen tus ojos, mi vida, hechos de cielo. Dinámica. Estamos conversando hoy en nuestro programa sobre el inicio de este año 2021. ¿Cuál es tu meta para este 2021? ¿Tus anhelados propósitos? ¿La esperanza de cumplir metas personales y profesionales que se quedaron pendientes en el año anterior? Es todo un reto y a veces resulta difícil de cumplir, pero no imposible. Para que lo anterior no te suceda, debes establecer metas y objetivos claros. No dejes que estos propósitos se conviertan en un dolor de cabeza. Y te voy a dar algunos tips para hacerlos más sencillos y que logres tus metas. Es necesario establecer estas metas que siempre las puedas cumplir. No te dejes llevar por la espontaneidad del festejo del año nuevo y analiza en orden de prioridad cuáles son esos propósitos alcanzables que tienes en mente y llevar a cabo con plena certeza de que los puedes cumplir. Analiza el pasado. Sea autocrítico y analiza cuáles fueron tus errores del año anterior. No obstante, en lugar de recriminarte, debes buscar la mejor solución para poder lograrlos. Establece tiempos. Es importante que tengas un plan de inicio de los propósitos y los respetes. Si la idea es hacer ejercicio, pues debes empezar temprano, ya comenzando el año, para que tengas un año saludable. No confíes en los amuletos. Los calzones rojos para el amor, el borrego para la abundancia, los amarillos para el dinero. No son artículos mágicos que te den lo que deseas en un 2x3. Es necesario trabajar para lograrlo. Cuida tus finanzas. Expertos en la materia señalan que es importante controlar las finanzas con disciplina y rigor para, bueno, poder tener algo cuando se presente alguna oportunidad en tu vida diaria. Los propósitos de Año Nuevo más recurrentes son bajar de peso, dejar de tomar o fumar, que esta es muy importante porque afecta a tu salud y tu bolsillo. Saldar deudas anteriores, hacer ejercicio para mejorar la salud, mejorar las calificaciones, encontrar el amor, si es que aún no lo has encontrado. Ser realista y no exageres. Recomiendan ser siempre muy realista y un paso a la vez. Estilos de vida sano para tener una vida agradable. debes recomendar mirar al pasado para saber por qué no cumpliste algún propósito y cambiarlo. Para que cumplas tus metas en el 2021, será necesario elaborar un plan, fijar una fecha y haz una estrategia para que puedas lograr los propósitos y las metas que no lograste cumplir en el año 2020. Recomiendan no solo centrarse solamente en cumplir los retos sin descanso, también es necesario saber el momento indicado para descansar, relajarte, experimentar. Debes comprometerte con un futuro mejor. Y bueno, eso tienes que lograrlo por ti mismo. Vamos ahora a hacer otro alto en el tema y a disfrutar de una de nuestras páginas. Después del tema, la música. En la música, Polo Montañés, Amanece el nuevo año. Amanece y veo en el cielo una luz allá en lo alto, y me doy cuenta que hoy estamos a primero, que acaba de empezar un nuevo año. Buena suerte, no me quejo de haber cumplido ya 40 y tantos. Y aunque no me siento nada viejo, se me notan las arrugas de los años. Me dejo llevar por mi voluntad, que me ayuda siempre y me lleva a todas partes. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si me queda un mundo todavía por delante. Primero, y mi mujer me prepara el baño. Esta noche no me va a vencer el sueño, porque me voy a festejar el nuevo año. Ustedes no. Nueve. dinámica. Estamos conversando hoy en nuestro programa sobre el inicio de este año 2021 y nuevos retos, proyectos, planes para tener un año mejor. Y bueno, hoy te voy a dar ahora te voy a dar unos tips, algunos consejos de cosas que puedes hacer en este 2021 que a lo mejor no hiciste en el 2020. Por ejemplo, puedes escribir un diario. A todos nos gusta escribir diarios, pues a lo mejor tú nunca lo has escrito y es el momento para escribir sobre tu vida, cómo han sido tus días pasados, qué inquietudes tienes y qué es lo que deseas cambiar. De esta manera podrás desahogarte escribiendo tus pensamientos más íntimos y personales durante todo el año y bueno, de esa manera a lo mejor te sientes mejor. También comienza una vida más saludable. Si eres fumador o bebes, es el momento de dejarlo. Afecta a tu salud, tu bolsillo. Seguro estoy que si dejas estos vicios, tu vida va a mejorar mucho. Realiza ejercicio físico. No hay nada mejor para la salud que mantenerte en forma. Ve al gym, corre cuando termines tu día laboral o puedes relajarte también en espacios abiertos, practicar yoga. Apúntate en un hobby preferido. A lo mejor tu vida diaria no te permite hacer algo que realmente te gusta porque la rutina del trabajo, la casa, los hijos, las responsabilidades no te permiten hacer algo que tú amas, como bailar. Puedes incursionar en un grupo de baile, también puedes relajarte al aire libre, practicar ejercicios que ya lo dije anteriormente, eso relaja mucho, hacer caminatas, aprender a pintar, ¿por qué no?, a cocinar, el que no sabe. Tómate tu tiempo para relajarte. La relajación puede hacer por ti mucho más de lo que piensas. Los problemas de tu vida diaria se acumulan y muchas veces aparece el estrés, la ansiedad o incluso la depresión. Los problemas mentales son igual de importantes que los físicos, pues pueden impedirte seguir con tu vida con normalidad. También puedes viajar, conocer a lo mejor a familias que no has tenido la posibilidad de conocer y te vas a proyectar este año a visitar a tus familiares que aún no conoces. Aprender a cocinar, muy importante, sobre todo a mí me encantaría que mi pareja aprendiera a cocinar porque a mí no se me da muy bien. Es un objetivo que le voy a proponer para que aprenda este año y me ayude en la cocina. También, si no conoces el amor, si no has encontrado tu amor, ábrete al amor. Y si tienes una relación que ya llevas años en ella, trata de revitalizarla. El amor puede llenar tu vida de felicidad, siempre y cuando tengas los deseos y sepas lo que te conviene en una relación. Ten claro que el amor real, ese que te acompaña durante toda la vida, no aprieta, no ata, no es tóxico y no te hace llorar nunca. Así que si estás viviendo una relación de este tipo, tienes que terminarla ya. Un objetivo importantísimo para cumplir en este año que se avecina y abrirte a un nuevo amor que te haga vivir nuevas experiencias. También en la vida laboral puedes tener opciones, a lo mejor puedes cambiar de trabajo, hacer algo que disfrutes más, algo que hasta ahora no habías tenido la oportunidad de realizar. Disfrutar con tu familia o amigos es algo muy importante y que nunca debes olvidar porque los amigos son como hermanos y la familia es muy importante siempre mantenerla unida. También en la labor social puedes ayudar a lo mejor a rescatar alguna mascota que está en la calle, que no tiene familia, o ayudar en una organización donde se le brinde ayuda a estos animalitos que a veces no tienen un hogar. Y bueno, ya en diciembre, cuando llegue el próximo diciembre, este diciembre de este año 2021, te haces como las metas del próximo 2022. Pero por ahora vamos a tratar de cumplir metas en este año 2021 y que tu vida sea mejor para el bien de todos, tuyo y de tu familia. Así ya por hoy ponemos punto final al tema central. ¿Tú sabes quién llegó? Palo de aquí, palo de allá, pa' todos los cubanos.

siempre llora. Ya mis ojos se han cerrado para no ver los desengaños que por tantos, tantos años me dejara tu traición. Llorar, llorar, llorar, no puedo más, pues mis ojos se han secado como el arroyo olvidado que nunca llegaste al mar. Llorar, llorar. Llegas del mar. ¡Ay, chiquitito! Llorar, llorar, llorar. No puedo más, pues mis ojos se han secado como el arroyo olvidado que nunca llegas del mar. Llorar, llorar, llorar. No puedo más, pues mis ojos se han secado como el arroyo olvidado que nunca llegas. Llorar, llorar, llorar, siempre llorar. Y nada más, la ilusión fue la ilusión, por tu adiós me hará llorar. Llegaste, entraste a mi corazón, pero eso no te gustó, quieres ser solo una amiga. Me contaste de él, yo te conté de ella. Ella me ama a mí, yo te amo a ti, y tú lo amas a él. No me conformo con ser tu amigo, soy ambicioso y te bendigo. Eres probable en esta vida si sigo vivo. Tus comentarios de que soy bueno no me incomodan, ni los digiero. Te necesito y no es chantaje, no sé si entiendas este lenguaje. Estás adherida a mí como un tatuaje. ¡Ay, no más! ¡Échale capas! En la sierra. Y otra vez. Me contaste de él, yo te conté de ella. Ella me ama a mí, yo te amo a ti, y tú lo amas a él. No me conformo con ser tu amigo, soy ambicioso y te bendigo. Eres probable en esta vida si sigo vivo. Tus comentarios de que soy bueno no me incomodan, ni los digiero. Te necesito y no es chantaje, no sé si entiendas este lenguaje. Estás adherida a mí como un tatuaje. No me conformo con ser tu amigo, soy ambicioso y te bendigo. Eres probable en esta vida si sigo vivo. Tus comentarios de que soy bueno no me incomodan, ni los digiero. Te necesito y no es chantaje, no sé si entiendas este lenguaje. Estás adherida a mí como un tatuaje. saber. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Caridad. Bienvenida a nuestro maratón. ¿Cómo está? ¿Cómo pasó el fin de año? Bueno, el fin de año lo pasé perfecto. Y muy llena de optimismo, de lo más bien, con familia aquí, muchos cochinitos que tenían ahí, muchos brindis, muchas cositas buenas. En familia, ¿verdad? Como Dali, sí, aquí en su casa. ¿Y positivos ahora para este nuevo año que comienza, el 2021? Bueno, para este nuevo año tengo muchas metas, porque tú sabes que los años no cuentan cuando uno es optimista y tiene tantos... Y propósitos en la vida. Sí. En este año yo pienso cumplir metas que no cumplí en el año pasado por el periodo del tiempo, que uno a veces se... Hay que planificarse, se complica con el tiempo, ¿no? Pero este año quiero empezar con la Peña Mexicana aquí en la Casa de Tradiciones y con el bolero, una vez al mes cada uno. Y bueno, las metas son tantas que el día, sinceramente, a mí no me alcanza para todo lo que yo tengo. Poco a poco se irán realizando. Poquito a poco, sí. Cómo no, con mucha fe y mucho entusiasmo y mucho optimismo uno vence las dificultades, porque no te puedes proyectar en un solo pensamiento, hay que pensar en muchas cosas buenas y tener fe y esperanza, que es lo que lo más ayuda a uno a vivir. Y lo demás, bueno, nosotros tenemos mucha fe en cómo se están haciendo las cosas, pensamos que todo va a estar muy bien. Quiero felicitar a todos ustedes ahí, a su colectivo de trabajo. Quiero felicitar en especial al gran amor de mi vida. ¿Tú sabes quién es el embajador del amor? Al Denny. Le das un beso bien grande y a todo el colectivo de trabajo. Mucha salud, mucho éxito en su trabajo y que todos la pasemos en familia y muy bien. Claro que sí. Bueno, entonces dime qué pregunta vas a responder. Bueno, la pregunta es... ¿Qué pregunta? Me parece que estoy segura que es la ballena. ¿La del mamífero marino más grande? Sí, el mamífero marino la ballena. Más grande que es la ballena, me parece, según sí. Que he estudiado. Correcta tu respuesta, Caridad, bueno, la ballena. Mi amor, muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué tema te complace? Bueno, los temas, yo un tema. Todos los temas, búscame un tema ahí que le venga bien a Cira para que me vea bailando aquí. Y quiero felicitar a mi vecina y darme si se puede. Sí, cómo no. Ella está oyendo la radio ahí en la casa. Pues... Entonces, muchas felicidades para todos ustedes, gran éxito, mucha salud. Y ponme un tema movidito ahí, que me gusta mover las caderas para no tener dolores por las noches. Se lo dices a Denny en secreto. Te vamos a complacer. Te vamos a complacer, Caridad. Bueno, buenos días. ¡Hello! ¡Estos son los cuatro muchachos! ¡Ay! En un sueño tus deseos intenté yo complacer. Por ti la luna alcancé y en mi jornada un angelito me encontré. Me vio muy triste, supo que perdí la fe. En mi sueño no vi un rostro, solo lo escuchaba hablar. Me daba cátedra de amor y al escuchar ansiosamente le empezaba a reclamar. ¿Cuál es la clave para que me puedas amar? ¡Ay, vamos arriba! Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti. ¡Ay, primero! Segundo, que no puedo ni debo, aunque quiera dar la vida por ti. ¡Ay, ay! Tercero, que mi destino en el amor corre peligro, me advierte de ti. ¿Cómo? Y cuarto, que un esclavo en el amor le pisotean el corazón. Y aquel que ama pero no demuestra todo el cariño se prepara para un desliz. ¡Aplícale, Lady! ¡Vamos! Por eso tú me ves, dime. aquel que ama pero no demuestra, todo el cariño se prepara para un desliz. Buenos días, Cira. Bienvenida a nuestro maratón. Me queda una pregunta. ¿Qué especie de monos es la más pequeña? El mono tití. El mono tití, el tití pigmeo. Es un mono de bolsillo, de piel roja. Muy pequeñito. Muy bien. Dime entonces, ¿qué tema te complace esta vez? Bueno, ahora quiero un saludo para Caridad en Pálpite. Ay, que te saludó a ti. Dice que te iba a poner a bailar. Y yo la voy a poner a bailar mucho más, porque ella no va a tener cadera para poder bailar. Amadora de Quinito Méndez. Pues a bailar entonces, Caridad. Buenos días, Cira. Buenos días. Cristi, Amambio, y la de Santiago, Salvador.

99.5 y 100.1 FM. Curiosidades para curiosos. Muy buenas tardes, ya comenzamos nuestra sección Curiosidades para curiosos y lo hacemos con la música de maracas. Soy yo. Porque este año soy yo. Porque este año soy yo. El que te sube la piel de amor. Soy yo. El que levanta tus alas caídas. Soy yo. Quien decida tu suerte hoy. Soy yo. El que te muestra la voz escondida. Te lo aseguro, baby. Come on, come on. Y ahora mimi es que voy pa' ti. Y como nunca tú te has sentido, yo te voy a hacer sentir. The Muse. Prepárate. Este año yo sé que va a ser a mi modo. Aguántate, es ahora que vengo a tirarte con todo. Y sabes que soy yo lo que tú necesitas para desconectarte de la rutina. Porque traigo otra visión de la vida. Prepárate para sentir lo que hay. Prepárate, que hallarás la verdad que dabas por perdida. Escúchame, traigo bajo la manga otra carta escondida. Sé que no encontrarás mejor compañía. Seré la estrella que tu cielo ilumina. Voy a librar tu pasión. El que te sube la fiebre, amor. Soy yo. El que levanta tus alas caídas. Soy yo. Quien decida tu suerte hoy. Soy yo. El que te muestra la bola escondida. Luz que brilla al final del camino. Soy yo. Llámame casualidad o destino. Soy yo. Pasa por mi sendero prohibido. Sí. Vas a soñar y hacer. Y soñarás conmigo, corazón. Porque este año soy yo. Soy yo. Y más perezas mientras tanto vengo con mi mente y con mi lírica tan amplia como la zona del sky. Bye, bye, bye, bye, bye. Lo que el tiempo se llevó le digo bye, bye. Igual lo que soy con lo que traigo. Y como ver y pupiche que soy. Ay, ay, vamos la zona, bye. Y otro cambio de bola. Con pico y escuela fina para dar pelea. Tu mejor enlaje es una música altamea. Chequen y las feas, voy para las más bellas. Con la mejor costela siendo un cielo a punta estrella. Soy mango maduro, deje de ser pollo tierno. Echa pa' acá y aprende que no soy eterno. Ahora mira a ver que tú te inventas. Que traigo mi recta por encima de 90 millas y con la ¡Gracias! momento para las curiosidades. El número de dedos que tienen los animales vertebrados es variable. El caballo tiene 1, la vaca 2, el pingüino 3, la rana 4. Son muchos los que tienen 5, como el elefante, el gato, el murciélago, la iguana y el hombre. Ah, y el oso panda tiene 6. Los animales se diferencian por la manera en que tienen sus bebés. Algunas hembras ponen huevos que cuidan hasta que la cría está lista para salir al mundo. Son ovíparas. Las mamás vivíparas los tienen en el vientre materno, los paren cuando están desarrollados y amamantan hasta que puedan valerse por sí mismos. Así sucede con la mayoría de los mamíferos. Sin embargo, existen mamíferos que ponen huevos. Se llaman monotremas y se reproducen por huevos, pero además amamantan a sus crías. Raro, ¿verdad? Hacer bien, sin mirar a quién, quizás sea el modo de vida de algunos animales que con su quehacer diario son beneficiosos al hombre, como por ejemplo el buitre. Se alimenta de animales muertos y es así como nos ayuda. Cuando algún animal muere, al descomponerse puede convertirse en foco de enfermedades, pero el buitre se come todo hasta dejar los huesos limpios y eliminar el foco de infección. También tenemos la rana. Es una especie de insecticida natural, pues como se alimenta de insectos, defiende a los humanos de estos indeseables bichos. Puede controlar plagas. Su lengua está cubierta de una saliva muy pegajosa a la que se pegan los insectos. La lombriz de tierra cumple una gran función en la agricultura. Con su labor diaria, ayuda a que la tierra sea más fértil, pues al penetrar en el terreno, abre galerías desgranando y removiendo la tierra, lo que permite el paso de aire y agua. Es una excelente labradora que renueva y transforma continuamente la capa vegetal. Sus excrementos constituyen un importante abono natural. El castor, por ejemplo, construye diques en ríos y arroyos. Gracias a estos muros se pueden controlar inundaciones, reducir la erosión del suelo, crear humedales, importantes para la vida de muchas especies y de microorganismos que eliminan del agua sustancias tóxicas empleadas en la agricultura y que pueden ser contaminantes. Disfrutemos ahora de más música en nuestra sección Curiosidades. Es ahora MDO, Sabe a ti. Sin perdón, en el más cruel silencio, donde no llega tu voz. Si pudiera deshacer esa culpa de mi piel, ganarme tu regreso y poderte retener. Ahora que sabía ti. Está en tu red, atrapado y casi muerto, no se sabe desprender. Si me vieras como estoy, soy la sombra de tu adiós, perdido en el recuerdo de la historia de los dos. Y ahora que todo me sabe a ti. Que no puedo perseguir, sabe a ti. El sueño que yo quiero vivir. pecado sin perdón, todo en el universo sabe a ti. Para curiosos. Hoy en nuestra sección Curiosidades para Curiosos, la historia que te traigo se titula Elegante y Criolla. La bata cubana apareció en el siglo XIX, cuando las damas criollas adineradas quisieron imitar las modas francesas. Le incluyeron tejidos frescos y colores claros, ideales para el calor, y elementos del vestuario de las bailarinas españolas que por entonces visitaban la isla. Nació así un vestido llamativo que resaltaba la figura de sus dueñas por lo ajustado, adornado con cintas, encajes y muchos vuelos que terminaban en una cola. Aunque poco a poco desapareció del espacio doméstico, su uso creció en los espectáculos y obras teatrales, siendo defendida por conocidas artistas como Rosita Fornés o Celina González. Hasta nosotros llega una de sus hijas, la bata guajira, popular en los bailes tradicionales de nuestro país, hecha de tela blanca, con una pieza en la parte superior que en ocasiones deja descubiertos los hombros. Conservó las cintas y vuelos de la falda, adicionándosele un lazo rojo en la cintura que las mujeres del campo gustan de combinar con una flor del mismo color. Ambos vestidos hacen lucir hermosas y cubanísimas a las muchachas que los usan. Sus colores recuerdan a los de la bandera patria. Por hoy es todo, pero seguro nos volveremos a encontrar el próximo lunes. Nos vamos ahora con la música de Carlos Varela, Como un ángel. Buenas tardes. Dejaban encerrada en su habitación un incienso y un disco de los dos y un cigarro marihuana calmaban su dolor. Nadie le dio algo de amor, nadie abrigó corazón, nadie. Y su padre no hacía más que pelear, y su madre se pasaba todo el día sin dejar de llorar. Una virgen colgada en la pared y el tatuaje de una cruz en la espalda donde no se ve. Algo de amor, nadie, nadie abrigó su corazón. Por eso quiso buscar cómo escapar. Por eso se fue buscando otro lugar. La buscaron varios días, pero nunca, nunca aparecía, no. Yeah. le dio algo de amor. Nadie, nadie abrigó su corazón. Nadie. Yo la vi saltando del barco y en el aire quiso tocar el sol. ¿Dónde fue? Solo lo sabe Dios. Como un ángel se desapareció. Nadie le dio algo de amor. Nadie. Nadie abrigó su corazón. Por eso quiso buscar cómo escapar. Para curiosos. ¿Cómo protegerse y reducir el riesgo de contraer coronavirus? Locales limpios y ventilados contribuyen a la higiene respiratoria. Cocine correctamente los alimentos. Evite consumir carnes crudas o poco cocinadas. No manipule animales vivos o muertos, y si lo hace, lávese adecuadamente las manos con agua y jabón. La Voz de la Victoria está en Facebook, Twitter y Blogspot como arroba @cmdylavoz. Único nombre de usuario para nuestra emisora. La información que necesitas en una sola clave. CMDY La Voz. Siempre con la información al día. La primera en la radio. Mucho menos ahora. Se equivocaron lo que decían, que el mundo se iba a acabar. La primera al tocar tu corazón. Elitín, ¿qué dice papá? ¡Ea! Dinámica. Oye, ponte, ponte, que vivimos repartiendo che, pincha con la red, tú sabes. Oye, díselo el hito, para que lo baile como es. Sabes si tú sabes, quiero saber si tú sabes. Como un grito de felicidad, felicidad. en la carretera y con la planadora. Momento guarache a cualquiera. Con el lindo revés lo hacemos de esta manera. Muevan los hombros, los pies con la cadera. Changui, pa' que se te quite la fe. Una cosita rica que se te mete en la vena. Y mucho cuidado, que te caiga la escalera. Y el lindo revés. Échale agua, échale agua que se quema. Dinámica 99.5 y 100.1 FFM. Y tenía miedo que llegara la ocasión de verse obligado a celebrar aquella fiesta. Era inevitable por razones de familia, pues se casaba Cunda, la más pequeña de las niñas. Lo cuadraron todo hasta el más mínimo detalle, pa' que los chismosos no tuvieran la ocasión de hablar. Y por fin llegó la fecha señalada, y para Ramón la tortura del fiestón. ¡Ay, yo! Y de toda forma siempre hubo comentarios, que si la cerveza no alcanzó para todo el barrio, que si la ensalada no sabía casi a nada, que aquellas croquetas parecían dos chancletas. ¡Ay, Ramón, qué vacilón! Y con mucha calma, el viejo Ramón, con estas palabras, terminó el fiestón. ¡Ay, yo! Solo quedaba un macarrón, solo quedaba un tanque de cerveza, pero se van a quedar en eso por darle tanto a la lengua. Pero se van a quedar en eso por tanta conversación. Thank you. no, no, no, yo no quería, yo no quería. Y al final, una pila de pesos se me fueron en este fiestón. Te lo dije, Ramón. Me tiene loco, salsa, timba, reto. Cerveza.